radiofónico de CNT Granada en Radio Almaina. Volvemos a los micros de la Radio Libre de Granada como nos gusta a nosotras, desde las plazas. Saludamos a las compas de Raíz, otro de los programas que tienen su hueco en la parrilla de Radio Almaina. Y es que ahí fue donde hicimos los primeros pinitos radiofónicos. Deseamos a De Raíz larga vida, feliz inicio de temporada y, por supuesto, os recomendamos que las escuchéis. Aquí estamos hoy con fuerzas renovadas y nuevas voces. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Patri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ari. Hola, hola. Y Dani. Hola, muy buenas. Bueno, qué gusto ver tantas caras a los micros, la verdad. Pues esperamos andar por aquí una vez al mes, compartiendo el ratito, sacándole jugo a lo que nos interesa y nos importa. Actualidad, defensa laboral, recomendaciones, historia, música. Una horita completa de contenidos que nos sirvan para tejer redes en Granada y más allá. Por cierto, que si nos estáis escuchando en Granada, lo estoy haciendo en el dial 88.5 de la FM. Pero también nos podéis escuchar en internet, las veces que queráis, ¿eh? En la web de Radio Almaina. Desde hace algo más de un año podéis contar con CNT en Granada. Estamos aquí ya viéndonos y encontrándonos en las calles y en las plazas de la ciudad. Y por supuesto en los curros. Aprovechamos para recordaros que si tenéis cualquier consulta o conflicto laboral, podéis poneros en contacto con nosotras a través del correo granada@cnt.es, en nuestras redes sociales, llamándonos por teléfono o consultando la web granada.cnt.es. Pues arrancamos ya. En el programa de hoy te traemos los siguientes contenidos. Repasamos titulares de actualidad en nuestra sección Actualidades de Abajo, como por ejemplo el caso represivo de la Suiza, la familia monomarental ante el Congreso y la victoria sindical de CNT Valencia en el sector de la limpieza. Para nuestra sección Gafas Rojinegras hablaremos de la inflación. También contaremos con una microcápsula informativa de autodefensa laboral. Y para cerrar, os acercaremos una sección de efemérides donde hoy os presentaremos la figura de Ferrer y Guardia. Así que nos arremangamos bien para entrar en faena. ¡Empezamos! Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan, los de arriba. Arrancamos con la noticia de la Suiza, donde seis compañeras de CNT Asturias han sido condenadas a 3 años y medio de prisión por, y abro comillas, coacciones graves y obstrucción a la justicia, cierro comillas, así como al pago de una multa de 150.000 euros. La condena, como podemos ver, absolutamente disparatada, supone un ataque directo a las herramientas sindicales que la propia ley recoge para la defensa de las trabajadoras. Un ataque que además criminaliza las formas tradicionales de protesta social y que llega en un momento en el que se prevé un contexto bastante caliente ante la crisis económica que estamos afrontando, como además de esto, la inflación o el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Los hechos se remontan al año 2017, cuando la CNT gijonesa pues inició una campaña informativa denunciando la explotación laboral en el local del hostelero de la ciudad de la familia Álvarez Meana. En el marco de esta campaña tuvieron lugar varias concentraciones en las inmediaciones de la pastelería, suficiente, según el controvertido juez, apodado irónicamente el justiciero de Poniente, en alusión al barrio en el que se ubican los juzgados de Sillón, como para llevar a pique al pastelero, cuyos clientes habrían dejado de acudir a su establecimiento para no coincidir con las desagradables turbas anarcosindicalistas. Por todo ello, además de la condena de cárcel, el justiciero de Poniente impondría a los condenados una indemnización de 35.428 euros en concepto de perjuicio económico al daño a la pastelería, así como además 50.000 euros por daños morales. O sea que no es poca cosa. Quienes llevan la campaña de apoyo a los condenados saben que el silencio es el principal aliado de quienes quieren que el caso Suiza se convierta en un precedente de que en España un piquete pueda llevar a trabajadoras a la cárcel. Estrechar los límites de lo posible de la acción sindical y limitar su eficacia. Aviso navegante. Desde CNT consideramos las sentencias judiciales vertidas contra nuestras compañeras como un ataque frontal a nuestro modo de entender la acción sindical, entendida como una defensa directa, no mediada, pública y firme de las trabajadoras ante los abusos de la patronal. Pero creemos que además la gravedad de las condenas que llevarían en caso de consumarse a prisión a nuestras compañeras es un ataque directo al sindicalismo de base y combativo en su conjunto y a cualquier forma de protesta social que siga apostando por la presencia en la calle como vía de defensa de los derechos. El pasado 24 de septiembre, la CNT movilizó a miles de personas en Madrid para denunciar este caso. La anarcosindical se citó en la capital mostrando músculo y solidaridad ante una sentencia que ataca frontalmente nuestras herramientas. Para más información, te animamos a visitar nuestra web www.cnt.es y además hacerte con los números de nuestro periódico. Os dejamos un extracto de la manifestación convocada en Madrid donde las protagonistas afectadas y compañeras hablan sobre el caso. Hacer sindicalismo no es delito. Por la solución inmediata de las 6 de la Suiza. El sindicalismo es una forma de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Las actitudes caciquiles tienen que ser desterradas de este país. Es un despropósito jurídico, un despropósito al que estamos acostumbrados por parte de lo que es el poder del Estado, ¿no? En el grupo feminista Maruja Lara de CNT Granada queremos aportar una visión feminista del sindicalismo en nuestra tierra y precisamente por ello la escogimos a ella. Angustia Lara Sánchez, más conocida como Maruja, nació en Granada en el 17 y fue una sindicalista primero en las Juventudes Libertarias de Granada y después en el Sindicato de la Limpieza de CNT. Aunque con la guerra tuvo que huir por temor a la represalia y estuvo exiliada muchos años, nunca dejó de lado la lucha. Y por ello queremos rendirle nuestro particular homenaje llevando su nombre en este grupo de trabajo. Pues además Maruja Lara también fue parte de Mujeres Libres. Tenemos que conseguir que las chicas de este grupo de feminismo vengan un día al programa de radio y nos cuenten un poquito más sobre el trabajo que van a llevar a cabo y también sobre Maruja Lara, que es toda una personaje de nuestra historia que tenemos que conocer. Y bueno, yo me quiero hacer eco de una noticia de finales del mes de septiembre sobre una concentración de familias monomarentales, es decir, mamás solas con hijos o hijas, que hicieron frente al Congreso en Madrid. Así que Madrid como escenario de grandes movilizaciones, ¿no? Después de hablar de la Suiza, pues con esta que fue un poquito más pequeña, pero también es importante darle su hueco. La convocatoria fue promovida por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras y por la Asociación Madres Solteras por Elección y fue secundada por otras 50 asociaciones. Una de las cuestiones que reivindican, que son varias, pero una de ellas que para mí es bastante central, es que quieren que se les reconozca las 32 semanas de permiso por nacimiento de hijo o hija. ¿Y esta reivindicación a qué se debe, no? Pues desde 2022 la madre tiene derecho a 16 semanas de permiso. Bueno, la madre tiene derecho a 16 semanas de permiso desde 1989, pero la novedad es que desde 2022 los papás o la otra madre, ¿no? En caso de parejas del mismo sexo, pues tiene derecho también a otras 16. O sea que si hacemos cuentas, ese bebé es cuidado durante 32 semanas en exclusiva. ¿Qué pasa con las madres solteras? Pues que solo gozan de 16 semanas, quedando sus criaturas totalmente discriminadas al solo tener la mitad de tiempo de cuidado. Según los datos que he podido recoger, el 25% de las familias en nuestro país son monoparentales, de las cuales el 80% son monomarentales, es decir, hay una mujer como cabeza de familia. Y el dato más revelador y que a mí me pone los pelos de punta es que más del 50% de todas ellas está en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Es decir, que ser madre soltera te empobrece. Esto no sorprenderá a nadie, ya que el mercado laboral nos sigue discriminando a las mujeres. Tenemos más dificultad de acceder al empleo, más temporalidad, más jornadas reducidas, los sectores feminizados están altamente precarizados y si encima tenemos que cuidar, pues nos encontramos con las trabas de la conciliación laboral que, por supuesto, no existe. Esta noticia me sirve para la siguiente reflexión y es que creo que es importante que desde CNT nos planteemos medidas, campañas y estrategias que contemplen los cuidados, pero que los contemplen exigiendo medidas materiales concretas, ¿no? Nuestra lucha no deja de ser en el plano de las condiciones materiales y estos lemas que por fortuna se han hecho tan presentes sobre la importancia de cuidar y de poner la vida en el centro no pueden ser solo frases bonitas, ¿no? Sino que tienen que venir acompañadas de exigencias que se traduzcan en garantías y derechos. Las madres queremos cuidar con recursos, no queremos empobrecernos porque eso pues, nos hace más vulnerables todavía en nuestros trabajos si es que los tenemos. Llevar a cabo un anarcosindicalismo feminista y maternal es imprescindible para poner las bases de ese nuevo mundo que queremos que llegue, donde los cuidados no sean cargas, no penalicen en el mercado laboral, sino que sean lo principal a defender. Victoria sindical en Valencia. Desde Granada nos hacemos eco de esta victoria sindical que puede sentar precedente para el sector de la limpieza. En CNT Valencia han denunciado que los desplazamientos han de contar como tiempo efectivo laboral e inspección de trabajo, efectivamente, nos ha dado la razón. Si trabajas en el sector de la limpieza, ¿has calculado alguna vez el tiempo que invierte en desplazarte desde tu centro de trabajo hasta otro? ¿Sabes con certeza si la empresa que te contrata lo contempla como parte de tu jornada? En CNT Valencia han atendido hace poco un caso que puede sentar un precedente muy importante. Unos compañeros afiliados notificaron que ese intervalo de tiempo para trasladarse entre espacios que ha de limpiar no le estaba siendo reconocido como horas laborales por la empresa que le emplea. Entonces, el sindicato decidió actuar. En concreto, interpusieron una denuncia que ha dado lugar a una reciente resolución en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, en la que se reconoce que, abro comillas, el tiempo de desplazamiento entre centros es retribuido y está incluido dentro de la jornada ordinaria de trabajo, siendo descontado de tiempo de servicio a prestar. Esta conclusión se basa en el convenio colectivo vigente de limpieza de edificios y locales de Valencia, en el que se reconoce esto mismo. Desde CNT celebramos este desenlace porque implica dos hechos importantes. Se ha requerido a Service Integrals la fuente SL que paga a nuestro compañero la hora que en 2021 dedicó a desplazamientos laborales y además que informe a toda la plantilla sobre este derecho. Nos parece importante comunicar esta experiencia porque se trata de una situación extensible a cualquier profesional del sector de la limpieza. Si las horas de desplazamiento no se contemplan dentro de la jornada laboral, estas han de ser abonadas o compensadas como tiempo de descanso por la correspondiente parte contratante. Ante cualquier duda, recordamos que la afiliación a nuestro sindicato es confidencial para la empresa y que estamos a vuestra disposición para revisar condiciones laborales que son especialmente vulneradas en sectores más precarizados y feminizados. Si trabajas en este sector y vives en Granada, contáctanos. Nos pondremos a trabajar en tu caso. Gafas rojinegras, el espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Remontarse a 1984 para encontrar una inflación tan alta como la que tenemos hoy. 38 años después y de nuevo, por culpa sobre todo de la electricidad y los alimentos, el índice de precios vuelve a rozar el 11%. El dato interanual suma 6 décimas en julio hasta el 10,8%. Son casi 2 puntos más que la media de la zona euro, que también se ha publicado hoy y está en el 9%. Lo que antes te gastaba 20 euros, ahora son 30 o 35. Sube el precio de los alimentos y de la electricidad y hacen que la cesta de la compra en julio haya sido más cara, a pesar de que los carburantes han dado una tregua y bajan levemente. No os va a pillar por sorpresa si os decimos que sois más pobres que hace 2 años. ¿Cómo puede ser esto si recibí el mismo salario? Pues muy fácil. Lo que tenemos que mirar es nuestro poder adquisitivo, que viene a significar la cantidad de cosas que podemos adquirir con ese salario. La inflación, que lleva abriendo Telediario alrededor de un año y medio, nos ha robado entre una cuarta y una quinta parte de nuestra capacidad de compra. Eso quiere decir que somos en torno a un 25% más pobres que antes. Esto es igual para todo el mundo, los ricos también lo están notando. Desde la plaza de mi pueblo queremos compartir nuestra visión de todo lo acontecido con el alza de precios para ofrecer una perspectiva del asunto. La inflación, para empezar, ¿qué es? Pues, como bien sabemos, es el aumento de precios de bienes y servicios, pero también puede significar la disminución del valor del dinero con respecto a la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar con él. Nos dicen muchas veces que esta inflación se viene a cuestiones coyunturales o cuestiones que se escapan al azar o que no podemos controlar desde los gobiernos o desde la sociedad en su conjunto a nivel colectivo. Si bien es cierto que la primera ola de inflación se pudo deber a las tensiones geopolíticas con la guerra de Ucrania o aún más y mucho más importante a la crisis energética de recursos a la que estamos siendo sometidos, porque como bien sabemos y como han denunciado ya varios expertos científicos y del mundo de la ciencia como Antonio Turiel, que comentan que nos estamos asomando a un abismo en el cual cada vez el acceso a los recursos va a ser mucho más difícil. Y pues se está viendo también que esa dificultad está jugando un papel de poder y geopolítico dentro de las negociaciones que existen entre los países. Si bien es cierto, como podemos ver, la guerra de Ucrania, el tema del gas natural, o como sabemos con el canal este de Nord Stream y todo lo que ha pasado, de que nadie sabe qué ha pasado, pero bueno, podemos ver que el papel de la energía juega es un elemento pilar dentro del sistema a la hora de, pues eso, controlar el poder y controlar también el modelo de producción imperante, ¿no?, que es el capitalismo. Esto, aún en un principio, pudo suponer la primera ola inflacionaria, ¿no?, cuando empezó a subir la tarifa de la luz y llegó a más que duplicarse nuestra factura, pues eso, con nuestros gastos, y el gobierno más progresista de la historia empezó con los tramos horarios, etcétera, y también ese aumento energético de los precios en la energía se vio traducido en los precios también en los productos de consumo básico que consumimos a diario, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que luego lo que sí que hemos podido apreciar es que ha habido más olas inflacionarias que no respondían precisamente, ¿no?, a esa tensión energética, sino que parecía que respondía más a una cuestión de incertidumbre, de miedo o de especulación. Y aquí os traemos un artículo publicado por El Salto Diario, cuyo titular dice: los beneficios empresariales fueron responsables del 83,4% de la inflación en el primer trimestre de este año. Un análisis demuestra que los beneficios empresariales son casi los únicos responsables del alza de los precios desde finales del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que al final el aumento de precios tiene un puro significado o una base fundamental, que es los márgenes empresariales. Es decir, este aumento de precios viene a caer en la arca de los que ya más tienen, de los empresarios, y en detrimento de las personas trabajadoras que ven como su salario sigue siendo el mismo y que no, efectivamente, no cambia de cuantía. Y además no solo eso, sino que cuando el gobierno intenta paliar esta ola inflacionaria, pues hace medidas como rebajar el IVA, que si bien sabemos, o como se ha criticado muchas veces, al final rebajar el IVA supone bajar la cantidad de dinero que recauda el Estado para bienes públicos como sanidad o educación, y sin embargo, pues esas empresas lo que hacen es volver a subir el precio para absorber esa bajada del IVA. Es decir, si tú algo que te costaba 10 euros, pues el Estado baja el 20% del IVA y te cuesta 8, pues lo que hace la empresa es que vuelve a dejarlo en 10 euros, compensando esa bajada del IVA, y se lleva 2 euros más de margen en beneficio. También pasó con lo de la subvención del precio de la gasolina, que decían lo de los 20 céntimos por litro o algo así, ¿no?, que al final lo que hicieron la empresa petrolera y la gasolinera fue absorber también ese margen para ganar aún más dinero, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que los grandes sindicatos lo que plantean es el llamado pacto de rentas. ¿Qué es el pacto de rentas? Viene a ser un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios por el que ambas partes aceptan repartirse el coste de la inflación de forma equitativa con el objetivo de frenar la subida de precios. Para ello, se establece que la negociación se llevará a cabo sin pugna, ya que éstas perjudican a la economía en un momento en el que los costes están disparados. En este compromiso, la teoría dice que los trabajadores aceptan subidas del salario más moderada, de las que cabría exigir por la inflación, y tienen en cuenta los márgenes empresariales, mientras que los empresarios se comprometen a subir ligeramente los sueldos, mantener los empleos y seguir una senda moderada de incremento de precios que no compense por completo el encarecimiento del coste de trabajo y de la producción. Es decir, que en un contexto donde estamos viendo que efectivamente los márgenes empresariales siguen en aumento, como hemos visto el oligopolio energético, el margen de beneficio dentro del Estado español ha crecido un 60% y en Europa un 40%, es decir, que ese dinero que están ahora ganando más se debe a algo y se debe a ese aumento de precios, ¿no? Y pasa también, pues, en el, como hemos visto, el subida de precios en las grandes superficies de supermercados, etcétera, y tal. Los grandes sindicatos proponen que aceptemos eso, como hemos visto en el artículo del Salto Diario, que es un estudio que donde se analiza y se desgrana el Producto Interior Bruto para saber de dónde viene ese beneficio extra y dónde vienen esos costes que suben, demuestran que ese aumento de precios está beneficiando a la empresa en su conjunto, y en su pacto de renta lo que proponen es que los trabajadores asumamos eso, asumamos perder parte de nuestro poder adquisitivo, asumamos perder parte de nuestra capacidad de compra a cambio de que ellos acepten reducir un poco sus márgenes de beneficio, es decir, generar un pacto en el que los grandes empresarios no sean tan sanguinarios como lo están siendo ahora, ¿no? Y que se comprometan a ser un poco más razonable y a mantener el empleo. Sin mucho más, simplemente decir que todo esto viene ante un contexto en el que se preveía una lucha sindical por la subida de los salarios acorde con la inflación, lo que supondría que una persona que gana 1.000 euros, que es el salario mínimo, debería subirse a 1.250 euros para que su salario siga siendo el mismo de hace dos años. Entonces, claro, a la patronal le interesa este pacto de rentas porque supondría seguir manteniendo el margen de beneficio. Y no hay mucho más que comentar sobre la inflación. No sé si la mesa tiene alguna pregunta o algún comentario. La verdad que lo has explicado muy bien, porque yo soy totalmente inútil en estos términos y la verdad que da gusto escucharte. Bueno, yo comentar, perdón, poco más que comentar, ¿no? O sea, simplemente pues te queda un poco impactado con cómo estos sindicatos, por llamar de alguna manera, que en teoría representan a la clase trabajadora, pastan libremente con la patronal con el fin de que la clase trabajadora no se subleve ni se organice para luchar por sus derechos básicos y por mejorar sus condiciones de vida. O sea, remarcar un poco quién es esta gente y que quede bien claro lo que hacen. Pues yo, para cerrar, simplemente animar al sindicalismo de base que también tengamos que dirigir la lucha a no perder nada ni una parte del poder adquisitivo, que ya de por sí era poco, porque parece que al final tenemos que siempre estar remando para luchar por lo que en un principio teníamos, que ya de por sí no era en sí una, no estábamos nadando en oro ni mucho menos. Entonces, no aceptar este pacto de renta, sino luchar de verdad por una actualización de los salarios y las pensiones acorde a la subida del IPC, a la subida de los precios, y que la gente no pierda el poco poder adquisitivo que ya de por sí tenía. Y con esto damos paso a la siguiente. Bueno, vamos a poner un poquito de musiquilla, si no me equivoco. Es un grupo que nos gusta mucho, ¿no? Local. Un grupo de aquí de la tierra. Vamos a escuchar a Boca Calle. Son escritos en el cielo y en la tierra son actos. Sería bonito rimar a una revolución armada, pero soy materialista y sé que hoy por hoy nada. Así que escribo lucho por las que aguantan de pie, por las que siguen sonriendo y luchando a la vez, a la vez, a la vez. De personas organizadas por toda la ciudad, por las que hacen, por las demás, y a cambio no piden nada. Todo por hacer en un mundo frío, por culpa de un sistema con corazones baldíos. La revolución será integral, de dentro para afuera, hasta que vivir la vida valga la alegría y no la pena. Cuenta con CNT, microcápsula informativa de autodefensa laboral. ¿Se te acaba pronto tu contrato temporal y la empresa todavía no te ha dicho nada? En esta microcápsula informativa de CNT te interesa lo que te vamos a contar. Ya me imagino la situación. Estás en una empresa con un contrato temporal y se acerca la fecha de finalización. La empresa no te ha dicho ni mu. Y te empiezan a entrar los nervios. ¿Me van a prorrogar? ¿Me harán un contrato indefinido? Si hay algo que explica el abuso de los contratos temporales es precisamente el efecto psicológico que nos provoca esta falta de garantías y seguridad. Con ello, las empresas buscan nuestra docilidad, pero te vamos a contar algo muy útil para saber manejar esta situación. Si al llegar la fecha de finalización de tu contrato no has recibido un documento informándote del final de la relación laboral, ¡tachán!, estás de enhorabuena. Jurídicamente tu contrato se prorroga. Pero es que aquí no acaba la cosa. En caso de que no sea posible una prórroga por exceder los límites de un contrato temporal, es decir, 6 meses o 1 año si lo permite el convenio, tu contrato acaba de convertirse en indefinido. Claro, es muy posible que la empresa ignore, o más bien quiera ignorar esta situación. En CNT sabemos que no hay nada que ponga más nervioso a un empresario que un trabajador o trabajadora bien informada de sus derechos. Así que coge la libreta y apunta. Si este es tu caso, lo que debes hacer es presentarte al día siguiente en tu puesto de trabajo como si nada. Ante esto, la empresa tendrá dos opciones. O asume tu prórroga o conversión a indefinido, o bien extinguirá tu relación laboral. Pero si quiere dejar de contar contigo, ya no se trata de una finalización de contrato temporal, sino de un despido con su consecuente indemnización por improcedente de 33 días por año trabajado. Nada mal frente a los 12 días por año trabajado de un contrato temporal. Y recuerda, en este caso, será muy importante que estampes un no conforme junto a tu firma si te presentan un escrito informándote del final de la relación laboral. Y escribe la fecha real en la que recibes la carta. Otro clásico es el de las empresas que se hacen las despistadas y que un tiempo después de estar trabajando sin contrato, te plantan un nuevo contrato también temporal. En este caso, debes firmar con la fecha real. Así se demostrará que has estado trabajando sin contrato y, por lo tanto, tu relación laboral se presupone indefinida. De esta manera, cuando acabe tu falso contrato temporal, podrás demandar a la empresa por despido improcedente. Por último, tienes que saber que si tu contrato temporal ha sido de un año, la empresa debe avisarte de tu finalización con 15 días de antelación. De lo contrario, deberá pagarte un día de sueldo por cada día de falta del preaviso. Los contratos temporales siguen siendo una lacra en nuestro país, pese a la última reforma laboral. Y la mejor defensa es tu sindicato. Es muy probable que tu contrato temporal esté en fraude de ley, lo que te convierte directamente en indefinido o indefinida. Si sospechas que este es tu caso y te interesa defender tu puesto de trabajo, no dudes en contactar con nuestro sindicato lo antes posible. La antelación es tu mejor aliada. Sea cual sea tu caso, escríbenos a granada@cnt.es o llámanos al 644-169-308. CNT, en pie contra la precariedad. Cajón desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Si me quieres escribir, ya sabes. Y para finalizar el programa de hoy, damos paso a una última sección, sección efeméride, en la que nuestro compañero Andrés va a hablarnos sobre Ferrer y Guardia y su asesinato. Adelante, Andrés. Hola, ¿qué tal, compañeras? Vamos con la primera efeméride del programa. El asesinato de Ferrer y Guardia por parte del Estado español el 13 de octubre de 1909. Este hombre fue juzgado por un tribunal militar y se le acusaba de ser el principal instigador de la Semana Trágica de Barcelona. ¿Qué fue este suceso acaecido en la ciudad condal en 1909? Muchas personas de las clases más bajas salieron a las calles cansadas de que sus hijos fueran a morir a la guerra de Marruecos, una guerra imperialista de la cual se libraban las clases pudientes pagando una cuantía. Es decir, como siempre, al final el que ponía el cuerpo era el trabajador, las clases pobres, y decidieron salir a la calle con el resultante, evidentemente, de muchas muertes debido a la respuesta del gobierno. El gobierno de Maura, por cierto, cayó tras el asesinato de Ferrer y Guardia, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Vamos a hablar de quién era Ferrer y Guardia. Vamos a tratar de explicar quién era este hombre, que ya era conocido como un ácrata de la época, un pedagogo que tuvo diferentes influencias. Primero recibió, como todos los niños de la época, una educación cristiana, católica, como no podía ser de otra forma. Es muy importante entender que por entonces la Iglesia controlaba por completo la educación en el siglo XIX. Aunque empezaron a ver existir diferentes proyectos como la Institución Libre de Enseñanza, pero bueno, eso es otro asunto. La cosa es que Ferrer y Guardia empezó a tener diferentes influencias en su juventud, primero cercanas al republicanismo por su familia, había familiares cercanos al republicanismo y se acercó ahí, y ya en su madurez se acercó a ideas libertarias. Viajó por todo el mundo, también dentro del Estado conoció a otros conocidos anarquistas como Anselmo Lorenzo, y el principal proyecto que quería llevar a cabo Ferrer y Guardia era el de la escuela moderna. ¿Qué era la escuela moderna? Un modelo educativo distinto, no controlado por la Iglesia, uno de los primeros, al igual que, como he dicho, la Institución Libre de Enseñanza. Surgió después esta escuela moderna entre 1901 y 1909 de una forma un tanto intermitente. Pero qué mejor que leer el prólogo del libro La escuela moderna de Ferrer y Guardia para que nos diga qué era exactamente este modelo educativo. El prólogo dice así: el niño es libre, libre incluso de dejar la escuela. El alumno goza de una amplia libertad de movimientos. Va a la pizarra, consulta tal o cual libro, se abandona en sueños cuando le agrada e incluso sale del aula cuando siente deseos de hacerlo. Ferrer es partidario de la higiene, de la educación física y de la natación, a la vez que rechaza las pruebas de competición y de vanagloria. Impulsa a los chicos a los trabajos manuales, a la jardinería, a la limpieza, a los trabajos domésticos, a las labores manuales, y para él eso es también un medio de situar a ambos sexos a igual nivel. No hay exámenes, ni castigos, ni recompensas. Bien, esta era la escuela moderna, que ya digo, consiguió llevar a cabo. Había en 1905 unas 50 escuelas por todo el estado, luego se replicaron por el extranjero, pero bueno, al final fue un punto de inflexión y empezó a ser reconocido. De hecho, algunos autores como Unamuno criticaron mucho a Ferrer y Guardia, y también durante su asesinato. Tras su asesinato, perdón. Para continuar con Ferrer y Guardia, también decir que había sido ya detenido previamente, después de que Mateo Morral intentase asesinar a Alfonso XIII en la boda de este. Mateo Morral estuvo en la escuela moderna, fue traductor y bibliotecario en el centro, y se trató de acusar también a Ferrer y Guardia de este intento de asesinato del monarca. Finalmente fue absuelto. Tras ello, tras este encarcelamiento, empieza a estar más tiempo fuera del estado que dentro. Va muchas veces al extranjero e edita diversos periódicos. De hecho, cuando es detenido en 1909, tras la Semana Trágica, volvía del extranjero para visitar a unas familiares que estaban enfermas. Es decir, no tenía ningún tipo de vinculación con la Semana Trágica. Sí que estuvo en algunas protestas en la calle, pero como uno más, no fue instigador de absolutamente nada. De hecho, hoy día se cree que eso que fue de una forma popular, que no hubo un movimiento que tratase de capitalizar o de dirigir esas luchas, mejor dicho. Después en el juicio se le utilizó como cabeza de turco, con multitud de farsas judiciales. Al final fue utilizado de chivo expiatorio. La hija de Ferrer, ya adulta, mandó una carta a Alfonso XIII pidiendo clemencia. La carta nunca fue contestada, y antes de ser fusilado, Ferrer y Guardia, como decimos, este 13 de octubre de 1909, gritó "Viva la escuela moderna". Esto es lo que gritó Ferrer y Guardia. A raíz de su asesinato estatal hubo multitud de manifestaciones en el extranjero y también en el estado, aunque estas fueron reprimidas también, pero en París hay imágenes de multitud de gente yendo a la calle. Y ya es que había modelos como la escuela moderna en París, es decir, tuvo influencia también en el extranjero Ferrer y Guardia. Unos años más tarde, con Ferrer ya asesinado, el propio Congreso reconoció que no era culpable, que había sido asesinado sin ninguna prueba. Al final, para que veamos cómo funciona y cómo funcionaba esto, como decimos, luego el gobierno de Maura se tambaleó tras el asesinato de Ferrer y Guardia. Y bueno, para ir cerrando, voy a leer dos citas del propio Ferrer. Son las siguientes: "Los dirigentes siempre se han preocupado por controlar la educación del pueblo. Saben que su poder se basa casi por completo en la escuela e insisten en mantener su monopolio. La escuela es un instrumento de dominación en manos de las clases dirigentes. Tiene que ser objetivo", y la otra cita, perdón, "tiene que ser objetivo de esta escuela demostrar a los niños que mientras un hombre depende de otro hombre, se cometerán abusos y tiranía". Para terminar, tres recomendaciones. Hay un documental fácilmente encontrable en internet que se llama "Viva la escuela moderna", que conoceremos más sobre este modelo educativo y sobre la figura de Ferrer y Guardia. También recomiendo su libro, el libro "La escuela moderna", escrito por él. Hay diferentes prólogos y diferentes versiones, ediciones, pero también se encuentra en PDF gratuito en internet. Y ya por último, un libro reciente, "Anarquía, una guía gráfica", una especie de novela que repasa toda la historia del anarquismo, dedica un apartado a Ferrer y Guardia. Y nada, para ir cerrando, eso es muy importante conocer la sangre que ha sido derramada por culpa del Estado, por aquellos que soñaban con un mundo más libre, más equitativo, más justo. Por ello, la figura de Ferrer y Guardia no debe ser olvidada, ni la de aquellos que al final vertieron su sangre por un mundo mejor. Así que nada, compañeras, esta ha sido la efeméride de hoy. Plaza de mi pueblo, en la plaza de nuestro pueblo, que yo espero que sea el primero de muchos. Pues sí, ha sido un placer y nada, espero que a la gente que nos escuche le sea útil toda esta información y también sirva para que la gente tenga más información sobre sus derechos laborales y que sepa que tiene un sindicato que puede respaldarle para luchar con él por su dignidad laboral y por sus derechos que le corresponden. También hacemos cosas muy chulas como radio, que aparte de organizarnos laboralmente, pues tenemos muchas inquietudes que, bueno, que en el sindicato también tienen su cabida. Y yo quiero agradecer al espacio Radio Rivera por prestarnos el estudio y a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que también tenga larga vida y se puedan escuchar este y otros maravillosos programas. Organízate y lucha. Encontrarme, buceo entre dudas, me pregunto para adentro cómo será el final y cómo fue el comienzo.